el flow, meten esa song en este flow, cabrón. Suelta las caderas, dejen de nombrarse reinas, porque aquí todas somos maestras, dueñas de nuestro propio destino, las reinas de la tarima. Yo no compito contigo y sigo sin parcialidades por mi parte. No te clava ni una daga, no soy cobarde. Nadie sabe mi historia, nadie puede hablar de mí. Soy lo que construí, vivo para mí, nací para poder ser feliz. Soy lo que construí, vivo para mí. Y porque nadie tiene escrita la verdad en la cara, no somos peores ni mejores que ustedes. Este flow latino nos nace desde la piel. Yeah. Es la sangre caliente que se defiende, la palabra que cambia pero no miente. Y lo intenten, no, no, no, esta pena no tiene contendiente. Se vaya, vaya, como secuela de la malla, la maldita rata o el maldito rato. Por eso alerta me mantengo siempre dando batería, firme, fiel al día, mira en el micrófono. Saludo amable a la gente arrogante, pues mi educación ya no pelea con nadie. Si no tengo enemigos, yo ya no me meto a líos. Cuando tengo que llorar, a la vida le sonrío. Digo, odio la mentira y aborrezco la traición. En terreno mal vivido y vivo bien al sol de hoy. No me ocupo de vergonzoso, mentir es mi lección. No ocupo a falsos mentirosos, para ellos no hay perdón. Vamos a hablar sobre el evento que se llevó a cabo acá en Guatemala, del Tour de Somos Guerreras. Estoy acá en cabina con David, que él es el encargado de los controles. Hola, banda, ¿cómo están? Mucho gusto. Y bueno, él también me ayudó en la cobertura. Bueno, trabajamos juntos en la cobertura el 5 de marzo, el día que se llevó a cabo el evento. Tendremos unas entrevistas que le hicimos a unas chicas, a las participantes y también a una de las organizadoras del evento. Entonces, para entrar ya un poco en materia, vamos a dejarlos con una entrevista con la MC Emchi. Ella es de Escuintla. Ella es una de mis raperas favoritas realmente, es bien pilas, sus letras son muy buenas. Ella acaba de sacar también un disco, voy a estar publicando el link en la página de Colectivo Urbana para que se lo escuchen. Muy muy bueno, es un disco como de 6 rolas, pero sí se nota la energía, la fuerza y el sentimiento con que ella interpreta cada uno de sus temas. A mí me gusta un montón. Ella lleva como 6 años también haciendo rap. La conozco hace varios años, como en 2010. Ella tenía un dúo y siempre la he admirado un montón y la respeto también como persona y como rapera. Me llega un montón. Entonces, los dejamos con esta entrevista. Espero que les guste y que la busquen por ahí en Facebook. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Yo soy Mayde Rimas, de Colectivo Urbana. Y bueno, hoy estamos acá en el evento de Somos Guerreras. Y tenemos acá una gran MC que en lo personal me gusta un montón, es MG. Y bueno, MG, contanos un poco de lo que viniste a hacer hoy en tu participación acá en Somos Guerreras. Bueno, hoy presenté dos temas, cómo mentirle, que ya es un tema algo viejo, vaya, creo que sí lo han escuchado en algunos otros eventos. Sí, muy buenos. Y Vueltas, que es uno de los 4 temas de mi EP, Mis Pedazos Rotos, y pues me gustó bastante cómo lo recibió la gente. Pensé que no iba a gustar tanto, pero gustó. Sí, hombre, lástima que no grabamos esas partes, pero sí, la verdad es que punchline tras punchline, man, de verdad que me hacen. Y bueno, ¿vos estás trabajando ahorita en un nuevo material o cómo está la chica ahí? Sí, ahorita estoy trabajando en, tal vez sea un disco porque todavía no sé, pero si sale se llama Esto No Es Real. Es un concepto sobre lo que las personas creen que ahora es real, entonces yo decido que lo mío no es real. Como la antítesis. Ajá, algo así, como la contracultura. Qué buenísimo, pa. ¿Cómo ves vos este movimiento, este evento que se dio hoy? ¿Qué te parece a vos y qué pensás sobre la unión y qué podés aconsejarle vos a la banda sobre esto, verdad, que es tan importante y tan difícil a la vez, que es trabajar entre mujeres? Pues el evento está bastante bien, hasta lo que va bastante bien, porque como Rebeca lo pidió, que se respetara el espacio de cada actividad, porque normalmente en los eventos, o sea, cuando están las batallas de b-boys, la gente está ahí, y cuando va a pasar algún MC, se van, porque sí, ellos llegan a ver bailar a la mano, y estuvo muy bonito, las mujeres apoyándose entre sí, como tal vez no se había visto antes, y hoy se pudo ver algo demasiado lindo, por así decirlo, en el hip hop. Sí, estuvo bien. ¿Y qué mensaje le das vos a la banda sobre la unión entre mujeres? Que es importante que como mujeres nos echemos la mano, por así decírtelo, porque si no, entre nosotras, ¿quién? Porque recordate que es algo de lo que se alega siempre, que, por ejemplo, lo que decían, va, que pasan 20 MCs hombres y pasa una mujer. Entonces, como mujeres debemos de, si yo me logré abrir un espacio, pues si puedo abrírselo a las demás, ¿por qué no? Entonces, que nos unamos, vamos, es que todas tenemos algún talento, que si yo llevo menos tiempo, que si vos llevas más tiempo, eso no importa, vamos. Lo importante es abrir espacios para la banda que hoy quiere hacer cosas. Exacto. Está bien. Y bueno, esta es una pequeña entrevista acá de MJ. Vamos a estar publicando en nuestra página de Colectivo Urbana su trabajo, así que estén pendientes. No, es que regalar un verso. ¿No? ¿Tú sos MC, ¿no? Sí. No, es que regalar un verso para que quiera registrar. Bueno, pues ahorita nos va a compartir una capela acá. Este tema se llama Aprendí a Volar, es uno de los que más me gusta. Me sentía presa, con ansias de volar. Me escribí un par de alas encontrando libertad, sin siquiera despegar los pies de la tierra. Una vida sin inspiración es lo que me aterra. Desde aquella vez que plasmé mi vida en letras, encontré una salida que se vuelve eterna. Pues siempre busco más, aunque a veces inspiración no me quiera visitar. Aunque a veces mis alas intenten cortar, no, esto no es el final. Ha pasado ya un tiempo, pero sigo haciendo rap. Estas letras son mis alas, no de los demás. No busco representar ni que me representen. Dejé de callar y hoy no puedo detenerme. Oh, buenísimo, buenísimo. Y bueno, si se quedaron con más, visiten la página y vamos a compartir el link de su fanpage y también de su música. Bueno, banda, esto fue un poco de el punto de vista de MJ, de cómo ella sintió la energía el día del evento. Y bueno, quería comentarles un poco para los que no sabían o no habían escuchado lo que es el Tour Somos Guerreras. Esta es una iniciativa de Rebeca Lane, que es de acá de Guatemala, en conjunto de Nakuri, nativa de Costa Rica. Y en su momento también se les unió Audio Funk de México, que es una chava súper genial. Me cayeron reír igual todas. Y bueno, este evento busca visibilizar a todas las mujeres dentro del movimiento hip hop y también para decirle a los demás que necesitamos que en los eventos haya equidad y que también hayan siempre, tanto como hombres, también haya mujeres, porque hay muchas chavas acá en Guate. Hacíamos la cuenta que somos 17 raperas y bueno, no todas están siempre en los eventos. Y también no podemos decir que es porque la banda sea mala onda y no las invitan. También uno tiene que trabajar en su material y ponerse pilas, practicar a diario y estar en la jugada, pues. Pero el evento se trata de eso, de crear conciencia, de ser equitativos en los espacios. Este evento también hizo mucho como reunir a las chavas, poder hablar de nuestros problemas, poder ayudarnos, reflexionar y no decir, ay, somos víctimas y porque somos mujeres nos tienen que ayudar. No, no somos víctimas. A veces las circunstancias son difíciles y aunque uno no quiera hacerlo, hay personas que no corren con el mismo, no puedo decir suerte, pero no corren con el mismo tipo de vida y algunas están más en riesgo que otras. Pero lo que este evento busca, y en la mayoría de eventos donde la participación es del 100% de mujeres, es eso: decirle a la mujer que se levante, que alce la voz. Hay muchos y muchas que estamos dispuestas a ayudar, y más ahora que hay tanto tanto empoderamiento de la mujer. Y bueno, eso es un poco de lo que es Somos Guerreras. Ahorita ellas están en México. El 14 ellas tuvieron una presentación en el DF, y si no estoy mal, el 20 van a estar también por allá dando muy buenas presentaciones, y creo que allá se finaliza el tour. Esto es un poco de lo que es a grandes rasgos el evento de Somos Guerreras. Y ese día también se presentaron acá Nakuri, que te mencionaba, Nativa no pudo porque tuvo un accidente en El Salvador bien grueso. Igual ella estuvo una semana así con sus piernas. Si no se enteraron, tal vez pueden checar en su página, ella lo publicó ahí. En el accidente se cortó las rodillas y tuvo una operación bien delicada. Estuvo una semana acá en Guate, pero realmente era muy, muy fuerte el dolor. Se tuvo que regresar a Costa Rica y no pudo estar en la presentación en Guatemala, pero esperamos pueda volver pronto. Nos quedamos algunas con la gana de poder escucharla. Y bueno, ese día se presentó Nakuri, también estuvo Audrey, Rebeca, claro, y estuvimos varias MCs que pudieron llegar. Estuvo muy bonito, a mí me llegó un montón. Entonces, esperamos de que puedan ver las fotos, y más adelante también va a salir un documental que le hicieron a varias MCs de varios países. Quizás no a todas las raperas, porque me comentaban a mí ellas que el tiempo es muy corto, y también porque hay que estar viajando, y recordamos que también están las chicas que vienen de otros países y es bien difícil realmente moverse, pero esperamos les guste y que cuando salgan nos ayuden a compartirlo. Y todo esto es trabajo en conjunto de todas las mujeres, y no es sembrismo como algunas piensan, sino nada más es como darnos a conocer y decir que las mujeres siempre hemos estado. Y una frase que me gusta mucho, claro que no es mía, pero la utilizo un montón, es que las mujeres nunca hemos sido pocas, siempre hemos sido muchas, y acá estamos. Y en esta época creo que se ha visualizado más el poder que tenemos como mujeres, y no solo en el movimiento hip hop, sino que en varias partes de la sociedad de Guatemala y de todo el mundo. En otros países pues sí, está muy difícil porque el patriarcado está muy marcado, pero esperemos que las situaciones cambien y que podamos cambiar pensamientos y dejemos ser un poco más libres también a las mujeres en algunos lugares del mundo. Y bueno, nos vamos también con una entrevista que me gusta un montón. Bueno, todas me gustan realmente, pues me voy a decir eso en cada segmento de este programa, pero esta entrevista se viene con mucha energía. Aquí entrevistamos a tres raperas casi que al mismo tiempo. Ellas son ni muy nuevas ni tanto. Ya llevan ahí un par de años y todo. Ellas son Yelisa, Mary y Chris MC, que son tres chavas también que vienen con muy buenas propuestas de rap. Me gustan un montón, las admiro, y también voy a estar publicando en Colectivo Urbana su trabajo. Y bueno, los dejamos con esta entrevista. Esperamos que les guste. Chao. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Aquí de nuevo, esto es Colectivo Urbana en Radio Urbana, radicalmente democrática. Y en esta vez estoy acá con MC Mary y Yelisa MC, que es una de las más jóvenes féminas que hay dentro del hip hop. Si se pueden presentar cada una, su nombre y cuántos años tienen. Mi nombre es Yelisa, mi eje es Yelisa MC, tengo 15 años. ¿Qué onda, mucha? Soy Mary, tengo 17. Tengo 17. Año cumplo 18. Qué alegre me llevo. ¿Sí, mucha? Qué bueno, la verdad, que sean tan jóvenes y que estén metiéndole duro al rap. Y en lo que yo pude escucharlas, de verdad las admiro un montón. Las exhorto a que sigan adelante. Y bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo les ha gustado o qué han sentido en este evento de Somos Guerreras? Pues fíjate que es algo muy bonito, porque es increíble cómo todas las mujeres les gusta el hip hop y cómo de la rama del hip hop se derivan muchas cosas. Entonces, ver a las chavas hacer graffiti, hacer beatbox, bailar, rapear, es una onda que te contagia y es como, ay, qué alegre. Pura energía. Ajá, buena vibra siempre, va. Entonces, es bien chile. Ah, me satisfació mucho este evento, pues pude ver la unión que hay entre las mujeres. Yo tuve hoy mucha unión con personas con las que antes no podía hablar, y la verdad es que espero que hayan más eventos como este. Qué buenísimo, buenísimo. Y bueno, por acá también tenemos a una MC, es Chris MC. ¿Te puedes presentar y cuántos años tenés? ¿Qué onda, mucha? Yo soy MC Chris, mi nombre real es Linda Cristal y tengo 21 años. ¿Qué te ha parecido el evento de Somos Guerreras hasta ahora, Chris? A la puta, genial. Las batallas estuvieron en todo, y ahorita se vienen las la final, va, de la nuca. Buenísimo. ¿Nos podrían dar un mensaje a todas las mujeres y hombres que nos están escuchando sobre el respeto que necesitamos, no solo en el país, sino que mundialmente, pero también en nuestro entorno? Bueno, más que todo es como que la Mara se encuentre a sí misma, ¿va? Que no nos encerremos en un estereotipo, en un esquema que nos quieren vender o nuestros padres nos quieren imponer, sino que decir que nosotros somos humanos, porque tampoco voy con el hombre y el hombre, ¿va? Sino que aquí la humanidad, ¿va? El humano, el querer ayudar al otro, es el que nos mueve a todo el hip hop, y eso es lo que nosotros queremos plasmar en el sistema, en la gente, en este país. Pues fíjate que me siento muy alegre. Ay, qué bueno. Es muy bonito, y a todas las mujeres que escuchan esto, pues hay que ponernos vivas, y queremos más eventos de hip hop para mujeres. Yeah. Digamos, si los hombres, o sea, tampoco estamos haciendo de menos a los hombres, o sea, queremos equidad. Micha, micha. Nosotros rapeamos micha y ustedes rapean micha, pero nos repartimos la casa. La cosa es que queremos igualdad y queremos que haya más eventos así, porque es muy bonito, en serio, y compartirlo con los dos géneros sería mejor. Sí, qué bonito eso que acabas de decir. Pues, equidad, y como lo he dicho en una canción, respeto la ideología de cada ser humano. Respetemos el trabajo de cada uno, ya que uno no sabe el empeño o las horas de no dormir que ha tenido esa persona por su trabajo. Es mejor ayudarlo, no criticarlo, brindarle tu ayuda. Y pues recordar que el hip hop es unión, no tenemos que estar tirándonos chéveres de todos nosotros, más bien apoyarnos y saber que somos una cultura, y si nos apoyamos vamos a salir adelante. Ok, entonces esto fue Yelisa MC, Chris MC y Mary. Y se perdieron el evento. Ala, sí, hombre. Bueno, yo soy Mae de Rimas y esto es Colectivo Urbana en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. ¡Femenino! Me encantan estas chavas. Qué bonita entrevista, de verdad. Esperamos poder tener, bueno, no esperamos, vamos a tener más eventos también. Esperamos que también estén todas las chavas. Ese día no estuvieron todas y lamentablemente el tiempo también se nos fue difícil. No las pudimos entrevistar a todas, pero bueno, se vienen más. Y bueno, ese día también llegaron bastantes chavas. Estoy bien contenta con la banda que se llegó, que fueron bastante de Urban Ground. Eran como 13, creo yo, pero de Urban Ground. Aparte, los demás chavos que se llegaron, estuvieron ahí. Banda que me alegró mucho que estuvieran, como Kamei, llegó Long G, llegó Pleno. O sea, estuvo banda que realmente apoya y siempre ha apoyado. Y los que no llegaron no significa que no apoyaran, sino que pues por alguna XY razón no pudieron, pero estuvo muy bonito. Y qué alegre ver que de verdad los hombres también apoyen, porque siento que a veces hay mucha indiferencia con eso y no entiendo por qué. Vos, David, que estuviste ese día en el evento, ¿cómo sentiste que estuvo la energía? ¿Qué percibiste? ¿Qué pensás vos de la participación también de los hombres? Pues bueno, gracias por la pregunta. A mí en lo personal me pareció un evento muy bien logrado, muy ordenado. Esa cuestión de que hubiera un momento para cada cosa, ajá, es fantástico. Ajá, y que cuando comenzaban las batallas de Big Irving, pues paraba el rap y se iban allá. Ajá, entonces sí, hubo una fraternidad muy importante, muy sentida. No he ido a tantas batallas de B-Boys, pero esos abrazos tan sinceros al terminar cada batalla a mí me tocaron mucho, porque es cierto que la cultura pues tiene como uno de sus principios o valores de la fraternidad, pero no siempre se ve tan clara, ¿verdad? Sobre todo en las batallas, que es una cuestión de mucha rivalidad. Me gustaba muchísimo ese abrazo, esa amistad tan sentida que se sentía entre las chicas. Las letras, por ejemplo, en Coco es fantástica. Ah, sí. Me gustó mucho cómo cantó. Sí, me encantó escuchar a Nakuri, muy buena. Sí. Rebeca, que a mí en lo personal siempre me ha gustado muchísimo su, su lírica, escucharte a ti, tú también tienes unas letras que me atraviesan, las niñas me atraviesa tanto, me toca mucho. Y así, ¿cómo se llama la mexicana? No la he mencionado. Audrey también, bien chila. Me encantó y así, me encantó. Y sí, un ambiente muy, muy, muy valioso, muy sano. Casi no están tomando, eso me pareció un poquito raro, pero bueno, no fue un evento político, básicamente un evento político de reivindicación de la mujer dentro de la cultura, dentro del arte, y lo valoro mucho. Fue un buen sábado. Sí, qué bueno que te gustó. Y eso que decís vos también, a mí en lo personal fue lo que más me quedó marcado en el corazón. Eso que decís vos, cada espacio se respetó, porque en la mayoría de eventos que uno va, y no es que yo esté juzgándolo realmente, pero todos se dan cuenta, cuando son eventos de batallas y rap, cuando va uno a rapear, todos se van, todos se dan la vuelta, a nadie le importa lo que va a hacer el rapero. Pero en esta cabal, Rebeca fue así como, bueno, cuando estemos las MCs, me gustaría que todas fuéramos viéndolas, y si, pues, si no quieren, no robemos la atención. Entonces cuando estábamos rapeando, todas estaban ahí, todas y todos. Cuando bailaron, todas y todos estábamos ahí. Cuando la pintura también, la gente se tomó el tiempo de ir a ver los grafitis. Me gustó mucho el respeto de cada espacio. Realmente creo que necesitamos educarnos a todos, porque no voy a decir que yo también he estado presente en todos los espacios, porque no, en algún momento, tal vez sin querer queriendo, me he salido por alguna razón, pero es importante respetar los espacios y apoyar a la banda cuando está en su momento, porque al final todos queremos que nos apoyemos. Y no es tanto como por ego, pero a mí sí me gusta ver a mis amigos y a mis amigas cuando yo estoy rapeando. Me siento feliz, y a veces cuando me pasan eventos, fíjate que no llega mucha banda, pero con que estén tus amigos, uno se siente feliz, pues. Y bueno, vos, ¿qué le podrías decir vos a los hombres acerca de este movimiento de las mujeres dentro del hip hop? Bueno, no es mi campo, ¿vale? Es como, la compa, vos entrar, es todo, hay que respetar, no hay que respetar, hay que abrir completamente los espacios para que, bueno, todas las mujeres puedan participar en todos los campos, ¿vale? En todos los campos, sí. Del arte, de los deportes, de la política, en el Congreso, en los consejos municipales. Todo, es un llamado a que construyamos esta sociedad machista, patriarcal, y que cree, que en verdad creen, porque se nota que el hombre es mejor y que la mujer está ahí como adorno, porque eso es falso. O sea, sí, eso es lo más apartado de la verdad que pueda manejarse como imaginario colectivo. Y a romper esos paradigmas y a darle cabida a las mujeres en todo. Ah, ahorita no sé qué día, hay el sábado que viene, o el sábado que pasó, un toque, no sé dónde, una mujer representando a las mujeres. Pero, ¿y qué? Como 8 hombres, ¿verdad? Entonces no es solo de abrir un espacio, sino abrir realmente el espacio. Tal vez no en condiciones de, no paridad, que es 50-50, pero que no sea como un requisito meter a una mujer en el line-up solo porque sí, ajá, solo para que no digan, sino que realmente haya una apertura y de que pueda estar un hombre y una mujer en los que cierran, digamos. No hay, en la tardecita metamos una mujer para parecer políticamente correcto. Eso pasa, sí. Sí. Y eso es en la cultura, eso es en el deporte, eso es en todo. Bueno, sí, mira, tenés razón en eso sobre los eventos y que solo invitan a una chava, pero también no siempre ha sido así, porque yo también he ido a eventos donde estoy yo, donde está Coco, está Piqué, y estoy yo también, pero también es importante también que trabajemos en nuestro material, porque por ejemplo, no podemos exigir, ay, ¿por qué a mí no me invitas si solo tenés una rola o si ni siquiera las grabadas que tenés? No está mal, porque yo me recuerdo cuando empecé. Fíjate que es algo que yo me le tiro a los hombres realmente. Pero sí hay que apoyarnos entre todos. Los hombres también han apoyado, a mí me han apoyado un montón desde que empecé. Los adoro a todos, los amo, y también a las chavas. Bueno, venimos con una entrevista muy buena. Big Girl, chiquita, yo creo que todas la conocen. Fue la campeona de estas batallas y bueno, los dejo con esta entrevista. ¿Qué onda, banda? Ahora ella es de Pigirling, de Somos Guerreras, ella es chiquitía. Si nos puedes hablar de vos, ¿cómo te llamas? ¿Tú acá? ¿Y cuántos años tenés? ¿Y cómo te lo estás pasando ahorita en el evento de Somos Guerreras? Mi nombre es Magali Méndez, soy de Ciudad Guatemala y bailo breaking. Mi acá es chiquita y tengo 23 años y tengo 5 años de bailar. Y pues me la estoy pasando re bien ahorita, está chilero. ¿Qué puedes decirle vos a esas chavas que también quieren bailar pero quizás tienen miedo, les da pena o por el que irán? Porque recordemos que igual en esta época siempre está como mal visto y marginado el movimiento hip hop y sobre todo también en las bailarinas. No, bueno, pues yo les puedo decir que yo soy un ejemplo, que a mí, más que todo mi familia y tal vez amigos que me dicen que bueno, que bailar no me va a llevar a nada y que debería seguir una vida normal, pues, lo que es que trabaje, que encuentre a mi esposo, que tenga hijos y todo. Pero siento que es bien importante luchar por tus sueños y luchar hasta que lo logres. Y el camino es, no digo que va a ser fácil, es bien difícil porque hay mucha gente que te apoya y así como hay mucha gente que te dice que no, ¿verdad? Pero ahí sí que hay que ser perseverantes y luchar por los sueños que tiene uno. Qué bueno, gracias chiquita. Y bueno, fíjate que esta es una pregunta que le he hecho a todas, pero queremos los diferentes puntos de vista. ¿Qué pensás vos, qué opinás de la importancia de la unidad entre mujeres dentro del movimiento y que esta importancia que le damos también la sepamos orientar a nuestro entorno? No, pues yo pienso que, por ejemplo, este tipo de eventos nos ayuda a que intercambiemos ideas, pensamientos y a lograr a que hacerlos. Por ejemplo, imagino que este evento no se logró solo por una mujer, sino que se logró por muchas que tienen el mismo deseo y el mismo sueño y quieren luchar por cambiar eso, ¿verdad? Qué bueno, gracias, chiquita. Entonces, esto es Somos Guerreras, aún no se termina y aún vienen más entrevistas. Yo tengo una pregunta. ¿Las mujeres tienen un espacios abiertos para entrenarse en el Big Girling o les cuesta llegar y que aprender? ¿Cómo aprenden? Pues más que todo aprendemos en espacios públicos, ¿verdad? Como parques, en la calle o hasta en la casa, ¿verdad? Porque en sí no existe un lugar donde diga uno, ah, sí, voy a ir a aprender o me van a enseñar o allá practicamos, ¿no? Sino que hay diferentes lugares donde uno tiene que buscarlos también. Pero los hombres tienen más lugares donde se juntan hombres a practicar y enseñarse, ajá, entre sí. Las mujeres no mucho, o sea, nosotros hacemos como, ah, bueno, aquellos van a practicar allá, pues vamos nosotras también, ¿verdad? Y sí, las reciben y les enseñan. Sí, aunque a veces como que se ve es esa diferencia, ¿verdad? Porque ellos se ocupan tal vez el mayor lugar o el mejor lugar de donde practican y nosotros siempre estamos como al fondo. Gracias, disculpa por meterme en la entrevista, Mai. Bueno, yo soy Mai de Rimas, Bigir Chiquita, y este es Colectivo Urbana en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Bueno, esta vez estoy aquí con Audrey Fong, una gran representante de México. Hey, ¿cómo estás, Mai? Qué chido, gracias por la entrevista. No, gracias a ti por aceptar. Y bueno, estamos acá también en el evento de Somos Guerreras. Cuéntanos qué te parecía todo este tour, porque ustedes no solo están aquí en Guatemala, sino que visitaron varios países. ¿Cómo ha sido este tour y cuál ha sido tu experiencia, tu aprendizaje de esto? Híjole, aprendizaje mucho, Mai. O sea, ¿cómo te explico? Nosotros llevamos, digo, para que la banda se entere, llevamos desde Panamá hasta Guatemala, en alrededor un viaje de un mes y cachito, un mes y medio más o menos. Estamos grabando un documental de mujeres que hacen hip hop en toda Centroamérica y a través de eso mis enseñanzas han sido demasiadas. O sea, primero saber que todas las mujeres tienen el mismo problema que uno, o sea, como poder saber que no soy la única que sufre lo mismo que todas, así en algún momento que no me dejaran salir a tocar o que inclusive me dijeran no cantes ese tipo de rolas, o sea, hasta pues gente súper densa que de repente sus jefes hasta se ponen súper súper fuertes como por el hecho de querer hacer una expresión artística, por ejemplo, ¿no? Solamente porque no la entiendes. pero también como mucho empoderamiento de todas mis compañeras y todas mis hermanas. O sea, realmente uno se va hermanando con las chavas que va conociendo y se va como enamorando de ellas, pues poco a poco, no en un sentido, digamos, como que te amo, sino te enamoras de su historia, claro, te enamoras de su historia, de sus mensajes, de todo. Entonces ha sido como súper chido todo, la verdad. Qué bueno, me alegra mucho escuchar eso y qué bueno que vos tenés una perspectiva así tan madura y tan amplia de lo que está pasando y lo que vivís y lo que vos ves en la mujer dentro del hip hop. Si nos puedes contar un poco de tu trabajo, de lo que nos traes hoy y si tenés futuros proyectos. Sí, bueno, pues yo soy MC desde hace 10 años. Y bueno, nada, tengo ya un disco de solista, siempre he tenido como materiales en grupo. Y aparte de tener materiales en grupo, hace como 3 años saqué mi primer disco de sola. Ya es un buen rato y justamente este año sale el segundo disco, que realmente tuve como una etapa personal como de mucho aprendizaje personal, digamos. Me fui un rato a vivir a otro lado y hice hip hop, digamos, el hip hop nunca salió de mí, pero sí necesitaba como vivir otras cosas. Entonces ya este año sale mi disco y pues seguir como pues tocando y seguir haciendo conciertos. Realmente a mí lo que me gusta mucho es, aparte del rap y que la gente escucha lo que hago, que está chido, creo que el sentido más bonito que le he tomado a este arte es como compartirlo. Entonces me gusta mucho dar talleres, siempre en México trabajo como con chicos en barrios como súper fuertes y me gusta como trabajar con ellos, porque si el hip hop me salvó a mí, siento que puede salvar a muchos más. Entonces esos son como mis proyectos, seguirle chingando, digamos, y echándole ganas. Qué bonito eso que acabas de decir, que trabajas también para los demás y esos lugares que son tan difíciles y tan marginados por la propia sociedad. Y eso que vos decís, si el hip hop me salvó a mí, ¿por qué no voy a yo buscar salvar la vida de otros, no? Claro. Qué buenísimo. Contanos, ¿cómo podemos encontrar tu música? ¿Cómo estás en Facebook, en Twitter, en YouTube? Sí, bueno, en Facebook, bueno, en absolutamente todas las redes sociales me encuentras como Audrey Funk, AudryFunk, y me encuentras en YouTube, están ahí todos mis videos, en Spotify tengo toda mi música, y bueno, no, o sea, así que no hay pierde y tampoco hay pretexto de que no me encuentres porque estoy en tus lados, inclusive hasta en el MySpace. Igual, vamos a estar publicando su trabajo en la fanpage de Colectivo Urbana, así que pendientes. Y bueno, para terminar, si nos puedes dar un mensaje a todas esas chavas que aún tienen ese miedo de salir, de hablar, de soltarse, ¿qué les puedes vos decir? Creo que el miedo es un motor y a la vez es un freno. Intenta que si tienes ganas de cantar, si tienes ganas de bailar y de grafitear, que el miedo sea un motor para ser mejor. Y que jamás sea un freno, porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie por ti. Así que solamente falta con que sepas que eres un ser humano que se equivoca y que no hay pedo si la cagas una o dos o tres veces mientras rapeas o mientras dibujas o mientras bailas. El caso es ser constante y seguirle, y si ese realmente es tu sueño, apostarle y dedicarle todo, porque sin sueños no somos nada, así que no tengas miedo. Qué bien, bueno, gracias Audrey por esta bonita entrevista. A ti. Gracias, espero que de verdad volvas y puedas darnos un concierto más y con más rolas y con un día que no esté así tan nublado y que pueda venir más gente, porque hoy no sé qué pasó. No, estuvo está muy chido. Bonito, sí, sí. Hay bastante banda acá, me gusta porque hay muchísimas mujeres. Uh-huh. Te cuento también, aprovechando, que cuando hacen un evento acá, miras bien pocas mujeres, sí, mucho, nací con unas 10, uh-huh. Pero hoy sí fue la mayoría de mujeres y de verdad qué bonito eso. Esperamos que también los chicos quieran venir a ver lo que estamos haciendo, ¿verdad? Claro. Que se unan más de los que ya vinieron hoy. Y que también creo que es muy importante dejarles claros a los chicos de la cultura que esto no es guerra, que esto no es que no puedan entrar con nosotras a nuestros espacios. O sea, esto es para todas y para todos, pero también queremos que sepan que nos estamos visibilizando, porque tal vez ustedes no nos toman en cuenta. Entonces es como muy chido que podamos abrir como un espacio de diálogo en el que todos podamos tener un espacio en un evento, no solamente por el género, sino por la calidad que tenemos. Y hoy la verdad es que vi demasiada calidad en Guatemala, y para mí no hay pierde que diga, no, es que sí hay mujeres, pero no hay calidad. La verdad es que hay mujeres y sí hay calidad, entonces no hay pretextos. Sí, gracias, Audrey, de verdad, qué bueno que te viniste, así que viniste a conocernos un poco. Y bueno, esto fue Colectivo Urbana en Radio Urbana. Chao. Este es Audrey Funk desde México y les dejo una capela para toda mi bandita de Guatemala. Dice... Me acusan de no ser lo que quieren que sea. Mi energía les caga porque es como marea. Yo sé que te mareas, no es mi culpa que menos te sientas. Mi rap no se anda con rodeos, pasamos respeto. También feminista, no me las doy de artista. Ni parándome el culo por dar una entrevista. Tira respeto, mi mejor amuleto. Aunque haya varios que pararme tratan, mostrándome el pecho con la fuerza del boom bap, yo lo someto. Tus malos deseos nunca me alimento. Prefiero el cariño de los que apoyan esto. Si te incomoda la forma de mi cuerpo, el espejo, corazón, me dicen que no es cierto. Yo soy preciosa, yo soy hermosa. La imperfección es mi regalo para ti en tu mundo color de rosa. Ahí está, mucha paz, mucho respeto, Guatemala. Bueno, y no se olviden, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos pueden encontrar como, la pueden encontrar más bien como laurbanaradio.com. Y bueno, ahorita se viene esta entrevista que le hice a Rebeca Lane, que ella es una de las organizadoras y creadoras de Somos Guerreras. Espero que les guste y bueno, ahí se va. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Esto es Colectivo Urbana en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Ahorita estoy en la etapa final del evento Somos Guerreras con una de las máximas organizadoras de este evento, con Rebeca Lane. Y bueno, si nos puedes contar un poco de lo que es Somos Guerreras. Bueno, pues Somos Guerreras es un proceso, ¿verdad? O sea, Somos Guerreras no lo pensamos como una organización o como un grupo o como algo cerrado y estático, sino como un proceso a partir del cual las personas que nos identificamos con el hip hop para el empoderamiento de mujeres estamos promoviendo no solo espacios para que las mujeres podamos cantar y presentar, bailar y hacer lo que nos gusta hacer, sino también, por ejemplo, aprender a producir eventos, aprender a juecear, aprender a hacer ese otro montón de cosas que son necesarias para que el hip hop se mantenga, y compartiendo conocimiento, dando talleres, haciendo conversatorios, como compartiendo lo que conocemos para que el conocimiento crezca y para que seamos cada vez más. Entonces, digamos, Somos Guerreras va a durar lo que tenga que durar, y cualquiera que se sume a la iniciativa lo puede hacer, porque, como te digo, o sea, no es como que sea una organización cerrada y que somos nosotras cuatro y nadie más, sino que no, al contrario. Queremos mucho respetar como la individualidad de cada crew, de cada país, de cada dinámica. Entonces no queremos que hayan células de Somos Guerreras en todos lugares, sino más bien ir conociendo cómo trabajan en cada lugar. Ya, qué bonito todo eso que decís, que es compartir conocimiento y unificar y hacer más grande la voz, ¿verdad?, de la mujer, que durante mucho tiempo, desde los inicios de la historia, ha sido oprimida. Y bueno, hicieron un tour. ¿Puedes contarme de qué país empezaron y cómo ha sido la experiencia en cada lugar que han ido? Y si vos sentís que la mujer está ahorita más empoderada y que o vamos por el camino correcto, ¿qué decís vos de eso? Bueno, pues este tour empezó en Panamá. Yo no pude llegar a Panamá porque justo antes de irme me dio una amigdalitis así demasiado fuerte. Entonces solo fueron Nativa, Nakuri y Audrey. Yo me quedé en Costa Rica esperándolas. Entonces yo ya empecé a participar en Costa Rica. Luego nos fuimos a Nicaragua. Luego Tegucigalpa, Honduras. Luego San Salvador. Ahora estamos acá en Guatemala. Y la próxima semana salimos Nakuri y yo. Nos vamos a un festival que se hace en Ciudad Juárez. Luego nos vamos a México DF y por último terminamos en Mérida. Entonces el objetivo de esto fue, como te cuento, como ir haciendo talleres, ir dando charlas, conversatorios, dando talleres y también grabando un documental. Este documental, lo que nosotras queremos es como visibilizar el trabajo de las mujeres a través del hip hop, y precisamente lo que vos decís, como esta cultura a partir de practicar el arte te empodera. O sea, porque en primer momento vos tenés que incluso pelear con vos misma para entender que vos no vas a nunca hacer el modelo de mujer que toda la gente quiere que vos seas, ¿verdad? Entonces, como que de alguna forma primero peleas con vos por decir, no, pues yo esto es lo que quiero, esto es lo que me apasiona y voy a seguir adelante, aunque eso me acarree problemas. Entonces después ya viene como ese pelearte con tu familia, pelearte por ganarte un espacio y una voz propia, después en los colectivos hip hop, luego en la sociedad, como en todos los lugares en donde se va desarrollando. Y lo que hemos encontrado precisamente es eso, es cómo las mujeres, a través de practicar arte, han transformado su vida y la de la gente que la rodea. Porque, digamos, vivimos en sociedades muy violentas, donde no solo vivimos violencia en la calle, sino también en nuestras casas, ¿verdad? O sea, hay muchas violaciones que ocurren en nuestras casas, hay muchos golpes, muchas cosas que ocurren adentro de nuestras propias casas. Entonces, cargamos mucha rabia adentro y mucha necesidad de dejar salir. Entonces, de alguna forma, el hip hop nos da herramientas para poder expresar, para poder sacar eso que tenemos que adentro, y nos convierte en mejores personas, porque cuando encontramos que eso que nos hace tan feliz nos hace libres, siempre queremos que haya más personas que participen, ya sea yendo a los eventos o también haciendo lo que nosotras hacemos. Entonces, como que de alguna forma el hip hop es como un juego, digamos, ¿verdad? Que va, que vos lo sentís adentro y vos lo querés compartir, entonces le vas compartiendo ese jueguito a otras personas. Claro, y es eso, ¿va? Que uno al final quiere que las demás personas sientan cómo es que este movimiento te ayudó a vos a superar un montón de cosas y cómo te sigue ayudando para volverte más fuerte. Porque en la convivencia que teníamos hoy, a mí me gustó un montón y de verdad me movió así tanto los sentimientos que hasta ahorita me siento igual bien conmovida, porque cada uno se habla y nos damos cuenta de que de verdad hay un problema y debemos de luchar para acabar con esos prejuicios que hay entre las mujeres. Entonces, me alegra mucho de verdad que este evento se haya hecho y que hayas invitado a todas. No todas pudieron venir, pero es bonito ver a todas compartir lo que tienen que decir. Yo sentía todas tan, de verdad, tan reales con lo que decían. Yo me sentía identificada con todas las letras, porque es bonito al final saber que lo que decimos igual tiene un mismo objetivo, ¿no? Y bueno, vos, ¿qué sentís o cómo te sentís ahora de ver este primer evento de Somos Guerreras en Guatemala? Pues me siento muy emocionada en realidad, primero porque es el primer evento que organizo, como que no yo sola, porque siempre se organiza con muchas personas, digamos, pero ponele de mujeres, ya había organizado el Hall of Fame, pero me acompañó, o sea, más bien yo le hice la UPA al Fender, ¿va? Porque entonces más bien fue como aprender también. Entonces este fue el primer evento donde nos aventamos a hacerlo. Bueno, ya Nakuri es la jueza y necesitamos una batalla para una DJ para batallas y una DJ para esto. Entonces como, y después venimos a ver el lugar y que necesitamos dos sonidos y como hay que gestionar esto, hay que gestionar el otro. Y hubo un equipo de producción que ayudó demasiado, y además que son chicas que no están involucradas en el hip hop, sino son de organizaciones de mujeres. Entonces es bien bonito también entender que las mujeres que están trabajando por otras mujeres se dan cuenta la fuerza que el hip hop tiene. Y me siento muy feliz por eso, porque tuvimos un momento para nosotras solas primero, que eso es como algo que hace mucha falta, como entendernos y reconocernos unas con otras, y como que cuando escuchas la historia de otras entendés más las letras y como que te involucras más con lo que estás escuchando y entendés más lo que hay detrás. Y luego me encantó también de que toda la gente vino a vernos a nosotras, digamos que este lugar se llenó y que, o sea, que las chicas además dieron todo, ¿verdad? Pues porque no es que haya sido un show mediocre, ¿verdad? O sea, aquí todo estuvo demasiado increíble. Entonces veo que muchas personas van inspiradas, y eso yo siento que es el objetivo, de que todas nos la hayamos pasado bien, que hayamos podido representar nuestro elemento y lo que queríamos decir, y además que nos vayamos con una sonrisa en la cara y que nos vamos todas afónicas porque nos la pasamos demasiado bien. Sí, cabal. Rebeca, gracias de verdad por este espacio que nos estás brindando, por las artistas que trajiste también muy buenas, de verdad yo me voy muy inspirada de escucharlas a cada una, me encantaron. Y bueno, contanos si tenés futuros proyectos, si tenés pensado sacar otro disco, algún videoclip. Bueno, justamente el martes 8 de marzo se saca un videoclip de una canción que se llama La Mer, que es una canción que yo hice precisamente como en un proceso de sanación después de una relación donde hubo mucha violencia. Entonces, como este es un video muy importante para mí, porque además lo hizo Kimberly Bautista, que ella también es sobreviviente de violencia sexual aquí en Guatemala. Entonces, de alguna forma, como que entre las dos pudimos hablar de lo que significa recuperarte de un trauma. Entonces hicimos el video pensando en las distintas etapas que le toma a uno como recuperar la confianza en una misma después de que uno ha sufrido como un trauma muy fuerte, como que alguien que vos querés te violente o que alguien te violente, simplemente el cuerpo. Este es el 8 de marzo, y luego pues ya estoy trabajando en mi próximo disco que se llama Alma Mestiza, que espero que salga más o menos entre julio y agosto. Y ya estamos pensando en hacerle video con el oso a una de las canciones que se llama Reina del Caos, que es como el primer single que va a salir del disco. Y pues bueno, eso. Y mil cosas más, porque no, no tengo sosiego. Qué buena onda, Amanda, me alegra que estés bien activa y que estés logrando tus objetivos. Bueno, esto fue Colectivo Urbana con Rebeca Ley en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Un falla, como dirían ellos. Un falla. Qué bonito se oyó, cómo estabas describiendo tu evento, la cara, sí, felicidad, o sea, muy lindo, fue muy linda entrevista, te deseo mucho visto. Pero, es que ahorita es como ya, salió. Sí, es algo muy agradable, y se ve que, o sea, es una hermandad muy bonita, una fraternidad entre todas. Ay, es que y todos los mensajes son, sí, es muy, muy bonito, muy bueno. Y de parte de Radio Urbana, en serio que te agradecemos. Qué bonito de verdad escuchar todas esas palabras y que te expliquen cómo es el movimiento de las mujeres y todo. Bueno, ahorita también los voy a dejar con una entrevista que le hice a Audrey Funk de México. A la gran, a mí esta chava de verdad me motivó. Siempre que iba a la gran me dicen que qué fresa es, mucho menos. ¿Qué puedo hacer si así tengo la voz y así hablo? Pero no soy así. Pero no, sí, esta chava me encantó, me llenó un montón de inspiración, la admiro un montón y la respeto. Desde que la conocí así, siento que ella transmite una energía bien, bien bonita, bien positiva. Es una chava bien sincera y sus letras son muy, muy buenas. A mí me encantó. No es lo mismo escuchar sus rolas porque son muy buenas, pero es que verla en vivo mucha es otro nivel. Me encantó y espero que realmente les guste esta entrevista y también nos dejó una capela muy linda. Entonces nos vamos con esta entrevista a Audrey Funk y posteriormente está la entrevista que le hizo aquí mi amigo David a Nakuri. Tuvo que hacerla después porque Nakuri, luego que acabamos el evento, estaba así muy muy mal de la garganta porque estuvimos todo el día gritando. Ella también estuvo arriba para abajo grabando. Después de su presentación quedó así como bien afectada y no la culpo, yo también estaba así un poco afónica de tanto gritar. Pero espero que les guste esta entrevista que la hizo David Jerez a Nakuri. Y bueno, para terminar con esta cobertura especial, tenemos acá para Radio Urbana, Radicalmente Democrática, a Nakuri de Patio. Hola, Nakuri, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha estado el tour Somos Guerreras? ¿Cómo has visto toda esta, cómo se ha desarrollado en toda Centroamérica y México? Cuéntanos sobre el festival, cómo nace y cómo... ¿Y tu participación en él? Bueno, Somos Guerreras es una iniciativa... empecemos con la parte del documental. Este proyecto que tenemos en este momento fue un viaje por todo Centroamérica y México. Vamos a visitar Panamá. Bueno, se visitó Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala... Y en México vamos a visitar el DF, Mérida y Ciudad Juárez. Entonces, la intención de este tour es viajar para documentar la participación de las mujeres en el hip hop. O sea, porque hemos notado que no es que no haya mujeres trabajando en el hip hop, sino que para ellas es mucho más difícil visibilizar su trabajo por ciertas razones sociales. Entonces, nosotras decidimos hacer este documental con la finalidad de promover el trabajo de estas chicas, visibilizarlo y al mismo tiempo poder hablar de los temas que a ellas les preocupan. Claro. Y es muy curioso porque realmente hemos visto que en las respuestas de las chicas en el documental tienen una preocupación social muy fuerte. Entonces no solamente hablan acerca de lo que está sucediendo en el hip hop, sino también lo que está sucediendo en la región centroamericana, ¿verdad? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista personal, como madres, como mujeres, es bastante, bastante enriquecedor. Y bueno, todo este viaje que hicimos fue para hacer esta documentación, pero al mismo tiempo, como somos artistas, somos raperas, la forma de autogestar este tour es por medio de realizar conciertos. También hacemos otro tipo de actividades educativas como talleres, conversatorios y demás. pero lo hacemos desde una perspectiva feminista. Lo que queremos es, o sea, nosotras como mujeres hemos notado que para nosotras ha sido muy difícil lograr los espacios que hemos obtenido a través del tiempo, y pues hemos identificado que mucho de esto es porque vivimos en un sistema muy patriarcal, que realmente no permite que nosotras como mujeres crezcamos de la misma forma que, o con las mismas oportunidades con las que nos puede hacer un compa, ¿verdad, varón? Entonces, para nosotras el documental también es una oportunidad, digamos, de trabajar en sororidad, en solidaridad entre nosotras como mujeres, en, digamos, es bien raro lo que estamos haciendo, no es como algo muy, muy normal, pero sí que es, sí que ha sido una cuestión como de valentía también, mandarse a hacerlo, a pesar de no tener como realmente un presupuesto gigante para iniciar ni nada, sino que nosotras mismas somos las que estamos poniendo el mismo trabajo base, digamos, del documental y del producto en sí que va a salir de esto. Pero sí, para la postproducción, si tienen ahí un fondito que puedan echar. No, nosotros el fondo que teníamos para el documental solamente cubrió transporte. Todo lo demás lo autogestamos nosotras. Lo que fue hospedaje, alimentación, viáticos incluso para nosotras, para poder filmar. Claro. Todo eso lo fuimos pues consiguiendo a través de los conciertos, básicamente, y de muchas actividades que lográbamos hacer. Pero en realidad, y nosotros estamos poniendo como la mano de obra, por decir así. Ya de todo, estamos poniendo la base. Y obviamente tenemos toda una estrategia para financiarlo, entre lo que estamos buscando apoyo de organizaciones, también personas individuales que quieran ayudarnos. No, pues qué valioso el esfuerzo. Sí. Yo me disfruté muchísimo el Somos Guerreras aquí en Guatemala. Uh-huh. Me gustó mucho el ambiente, esa cuestión del abrazo entre las batallas. Que, bueno, yo había visto batallas de hombres y es más, poco más violento todo el concepto de la batalla. Y me encantó ver esa fraternidad, esa fraternidad que promueve el hip hop, pero a la décima potencia. Me gustó mucho el ambiente que se vivió en el festival. ¿Tú cómo lo viste? Bueno, me pareció que el festival fue muy enriquecedor porque ayudó como a que nos reconociéramos entre muchas caras ya conocidas, ¿me entiendes? Uh-huh. Ya muchas de las artistas hip hop acá en Guatemala ya yo las conocía, y ese día como que nos volvimos a ver. Yo vine al primer festival de hip hop femenino que se realizó aquí en Guatemala en el 2011. Ahí fue cuando las conocí a ellas, y fue increíble como poder ver el trabajo de cada una de ellas, lo que están haciendo, pero sobre todo fue como una oportunidad para volver a encontrarnos, volver a hablar de lo que nos preocupa, lo que queremos hacer, y también como de hacer un punto de encuentro para continuar haciendo trabajos colectivos entre nosotras. Que sí, realmente estamos buscando cambiar la escena por algo un poco, pues no un poco, sino mucho más consciente, ¿verdad? Mucho más solidario, sobre todo entre nosotras y nosotros, y que busque también una equidad, ¿verdad? No solo entre las oportunidades entre género, sino también la búsqueda de oportunidades de las personas a través del hip hop, ¿verdad? Que también se empoderen, que sepan que pueden autogestarse, que existen muchas pues herramientas, ¿verdad? Para salir adelante a través del arte, y que realizar el arte como una forma de vida está bien, es algo digno, y también es importante pues que sigamos creciendo en nuestras propuestas artísticas, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho el contenido social, ¿verdad? Que tienen, y la realidad y lo genuino que es, ¿verdad? Entonces eso es importante, poder preservarlo, pero al mismo tiempo también entre nosotros, dentro de la escena, también pues necesitamos tener como unas buenas relaciones, tener redes sólidas, ¿verdad? Que puedan sostener como toda esta escena y lo que estamos haciendo, y que no sea solamente como una pantalla, sino que realmente tenga contenido. Claro, y Y háblanos un poco de ti, ¿cómo tienes nuevos próximos materiales, tu repertorio, cómo, para que te conozcamos y podamos buscar, no sé, buscarte, buscar tu propuesta? Bueno, ha sido muy loco porque el año pasado fue bastante movido, entonces pues estuve como cantando en varios lugares, estuve cantando mucho en mi país, también hicimos una gira por México, vine aquí a Guate también. Entonces estuvo bastante movido, pero fue un tiempo que me ayudó muchísimo como a escribir y como a realmente como a revalorar, digamos, mi posición como artista, pero sobre todo la responsabilidad que tiene la palabra. Entonces estuve escribiendo muchísimo y ahora lo que voy a hacer es, voy a sacar muy pronto un EP cortito, y 2 meses después voy a sacar ya el disco completo. Este EP que iba a sacar realmente se atrasó bastante, pero ha sido porque me estaba moviendo, digamos, y no he podido volver como al estudio, a grabar y demás. Eso requiere tiempo, pero realmente me siento súper contenta. Ya todas estas canciones casi que las interpreto en vivo, porque para mí eso es como muy importante, ¿verdad? Poder cantar lo que estoy haciendo. Pero bueno, sí, la publicación va a ser este año y me siento contenta, me siento inspirada en realidad. Creo que eso es lo más importante, como no perder la búsqueda y también sentir que uno está aportando algo, además de solamente hacer arte por un gusto mucho más lúdico, sino que realmente poder hacer un cambio y poder plantear algo diferente. Sí, dentro del hip hop se puede, es como muy común encontrar mucho contenido político y en tus letras pues se ve bastante compromiso social. Eso es muy valioso, a mí me gusta mucho. Yo creo que se me acabaron las preguntas, no sé si tú quieres agregar algo para los oyentes de Radio Urbana y del programa Colectiva Urbana, de la Colectiva Urbana. Bueno, tal vez como invitarles a ver mi más reciente videoclip, que se llama Fiesta Familiar, que lo produjeron 2 chicas en Costa Rica, que se llaman Bang Bang Bang. Es un videoclip que hace pues un remake de la última, ¿cómo se llama? La última cena de Cristo. Y realmente me gusta mucho porque tratamos de hacer como algunas metáforas ahí con respecto, relacionadas como a la sociedad, ¿verdad? O sea, es como, es una descripción de muchas cosas que nos suceden en un lugar muy común como lo es una fiesta familiar, ¿verdad? Que entonces, pues a mí me gusta mucho y quisiera como invitarles a que lo vean. Está ahí en YouTube, lo pueden buscar como Fiesta Familiar y sí, eso. Y además que también quiero como expresar como mi respeto a la escena del hip hop acá en Guate. De verdad que yo he visto que ha sido, pues la gente realmente, a pesar de que a veces no hay recursos o cuesta encontrarlos, también la gente busca las formas de organizarse. Eso es importante, y es importante que la gente pues siga activa, haciendo arte, haciendo música y haciéndolo por las ganas de demostrar su libertad a través del arte, ¿verdad? Y lo importante que es el respeto además dentro de la escena. Y bueno, eso más o menos es eso, y muchas gracias de verdad por escuchar y por apoyar la música que estamos haciendo acá en Centroamérica. Bueno, y te quería pedir un favor, si nos regalas una capela, algún verso que de tus canciones, o te sientes muy mal de la garganta todavía. No, todavía. Me encantaría, uno que hiciste en el concierto de que termina con Frida Kahlo, pero cierto. Me fascinó, si me lo regalas para tener en el programa sería encantado. Ok, buenísimo. Podrían dividirnos tantas cosas, pero hay una que nos une, no ser inmune a esta viral conspiración, contenido para la juventud, que aplana la pirámide estilo Robin Hood. Y es así como desconocidos unidos creamos los sonidos que hoy mueven al mundo. Tierra los latidos, movimiento, legado de la población migrante, volvió a su origen para ser el rescate. Oh, oh, se esparció la semilla, búsqueda, contenido contra el espectáculo vacío que solo brilla. Si ya lo sabes, pásalo. Retrato de la vida que como Frida Kahlo. Eso es. Me encanta, te agradezco muchísimo. Bueno, entonces nos despedimos por ahora y para recordarnos de que, bueno, que Radio Urbana es un espacio alternativo, una radio queremos que sea comunitaria, que toda la gente pues pueda acercarse, hacer sus propuestas, sus denuncias y sus llamados a la acción, ¿verdad? A la movilización. Entonces está el espacio. Cada vez que vengas a Guatemala, siéntate en la libertad de contactar a las chicas de Colectivo Urbana o directamente a la radio, como sea, estamos para servirles. Muchísimas gracias, de verdad. Y qué bueno que existan esfuerzos así. Me hace sentir bien. Estamos bien, caminando bien. Ahí vamos. Gracias, Nakul. Gracias, Flavia. Qué bonito este programa. Realmente me encantó. Este fue un programa especial sobre el Tour de Somos Guerreras. Un evento donde la participación fue totalmente de chicas. Espero que les haya gustado. Yo soy May de Rimas, pueden encontrarme en Facebook así, May con Iratina de Rimas, así estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram también. Espero que les haya gustado, por favor déjenos sus comentarios y también los dejo con unas palabras de David Jerez. Bueno, pues sí, me encantó a mí también hacer esta cobertura. Yo, bueno, salí aquí de la radio y dije, no, me tengo que llevar la grabadora, porque sabía que iba a ser muy valioso y no me decepcionó. Fue bastante, bastante bonito. Y gracias, May, por estar tan dispuesta a hacer la cobertura. A mí me encantó. Yo vine a presumirle a Poncho, a toda la gente aquí, de que eso va, de que hacer la cobertura, órale, y le entraste con todo, y eso es muy valioso. Y lo que el producto de las entrevistas, pues también es un bonito registro histórico que hicimos acá para Radio Urbana Radicalmente Democrática, y todos, es un lugar para las voces de la ciudad y están todos invitados a pues pedir sus espacios, a venir. Tienen algún evento que promocionar o algún festival que mover, pues estamos acá, estamos a la orden, como un espacio, como una radio comunitaria, como un espacio abierto a todos. Y bueno, me despido por ahora, gracias por su atención. Chao, esta fue el Colectivo Urbana en Radio Urbana Radicalmente Democrática.